Sección 5 de Libro sin nombre, de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. Memorias de un duro. Hace pocas noches que, no pudiendo conciliar el sueño, daba yo vueltas en mi cama, por derecha e izquierda, a guisa de recluta a quien se enseña el ejercicio. Cansado de tan incómoda tarea, me disponía a levantarme para ir a contemplar las estrellas, caso de que los serenos no las hubiesen prohibido de momento, dando la voz de «ñublado», cuando creí escuchar a mi propia cabecera un rumor vago, indefinible, y que habría hecho se me erizasen los cabellos, si no se me hubieran marchado a la francesa desde hace ya algún tiempo. Parecióme oír junto a mí una voz atiplada, argentina, y que no se asemejaba a ninguna voz humana, y aunque no creo en espantos, comencé a sospechar si para colmo de desventuras tendría que habérmelas aquella noche con alguna alma de la otra vida. Agusé el oído y advertí que aquello no era un simple rumor, sino una voz articulada, algo semejante a la del peruchillo de los títeres, y, oh prodigio, vine al fin a convencerme de que hablaban dentro del portamonedas que estaba sobre el velador, junto a mi cama. Recordé haber puesto el día anterior unas pocas piezas del cuño de la República, un chelín, unos reales macuquinos y un duro viejo español, con la efigie de Carlos IV, y dije para mi sábana, ya que no podía ser para mi capote, apostemos a que se han figurado estos billetes que son diputados y que se discute alguna cuestión de reglamento, y con eso han dado suelta a la taravilla. Pero no era así. No se discutía materia tan grave. Era que el anciano peso iba a referir la historia de su vida para instrucción y ejemplo de sus jóvenes compañeros, proponiéndose a lo que dijo hablar en plata. Yo, que a favor de una taquigrafía especial, puedo seguir la palabra de los objetos inanimados, como lo demostré en los cuadros de costumbres de la capa y del cigarro, recurrí al propio arbitrio para no perder una sílaba de aquella curiosa relación y oí que dijo el duro. Nací en Sevilla el año 1798 y apenas hube salido a luz, echáronme a rodar por el mundo, entregado a mis propios medios, que como por dicha son 16, dan suficientemente como vivir en cualquier parte con cierto brillo. Ya quisieran muchos hombres tener 16 medios de pasar la vida. Después de haber recorrido casi toda España y andando por allá de bolsa en bolsa y de arca en arca, me embarcaron para América. Y pasando por México, donde no hacían gran caso de mí, viéndome como cosa común, vine a dar a Guatemala, a casa de un comerciante paisano mío. Este, que era un excelente sujeto, luego me dio suelta, entregándome de limosna en cambio de una misa que mandó decir porque Dios compusiera las cosas de España, lo que no ha podido lograrse hasta ahora, según veo. El eclesiástico, mi nuevo amo, me sentenció a prisión y me tuvo 4 años debajo de tierra. Creí que no volvía yo a ver la luz del sol, pero de repente nos redimieron del cautiverio a mí y a otros cuantos compañeros míos, unos caritativos ladrones, que se compadecieron de nosotros. No calenté el lugar con aquellos señores, de cuya compañía y trato siempre conservaré gratos recuerdos. En diciembre de 1808 me arrojaron al pueblo desde el tablado de la jura de Fernando VII, el deseado, y cayeron sobre mí 6 lanas que se disputaron mi posesión a mojicones. Fui a poder del más forzudo, que me cambió al siguiente día por 8 sencillos. Me horripilé al ver que hicieran igual aprecio de mí que de aquellos feos y medios apócrifos macuquinos, siendo yo hombre de más peso que ellos. Aquí interrumpieron los reales cortados que estaban en mi portamonedas la relación del duro, y le dijeron con mucho retintín. ¿Habráse visto, chapetón deslenguado, quién le ha dicho que no somos gente de peso? ¿No sabe que si no fuera por nosotros ya no habría aquí quien tuviera un real, puesto que todos sus compañeros dieron en la gracia de emigrar? Para que haya gente como ustedes, replicó el de Carlos IV, mejor que no la hubiera. ¿No ven que ya nadie los aguanta y que andan jugando con ustedes al sopla vivo, teniéndoles más miedo que a los alacranes? «¡El alacrán y el escorpión será él!», gritó un real tuerto, que se arrojó hecho un demonio sobre el duro, con lo que se armó una sarracina, que no sé en qué habría parado si un carrera no hubiese intervenido, y con un golpe de autoridad como los que solía dar el prototipo, no hubiera hecho que todo el mundo se estuviese quieto. «Very well, hurra», dijo el chelín, dirigiéndose al Carrera, y el español, que no entendió palabra, continuó muy serio su relato. «Un pobre hombre», dijo, «que llegó a hacerse dueño mío con gran trabajo, me dio en cambio del santo bautismo que se administró a un hijo suyo, y el cura a quien pertenecí pagó con mi persona a un médico que le recetó un brebaje de cuyas resultas no volvió ya a bautizar a nadie. Así vine a servir de instrumento para abrir las puertas de la vida espiritual a una criatura humana y a otra de las de la vida perdurable». Seguí rodando y fui a parar a manos de un hombre muy extraño que pienso se enamoró de mí perdidamente, pues noche a noche me ponía encima de una mesa, me miraba y remiraba con un lente, y por medio de unos instrumentos dio en sacar retratos míos tan parecidos que yo mismo llegué a dudar al ver a alguno de ellos si era yo mismo u otro el que veía. A consecuencia de ese entretenimiento, mis retratos y yo fuimos reducidos a prisión por un juez. Lleváronnos al tribunal y oí que nos llamaban cuerpo del delito cuando yo ninguno había cometido. Si acaso a mí se me podía llamar el alma del delito y eso llevara más camino. Desaparecí de la mesa del juez sin saberse a qué hora y fui a resultar casualmente en la bolsa de uno de los alguaciles. Fui parte a sufragar los costos de un velorio, pasé a poder de un caballero que me entregó a un barbero porque le sacara una muela y resultó que salió una que no le dolía. Hubo la marimorena sobre qué había yo de volver a mi dueño. Al fin el sacamuela se quedó conmigo, extrayendo de balde la muela dolorida. Desde entonces, honorables colegas, mi vida ha sido la más extraña que puede imaginarse. He servido alternativamente a la piedad y al pecado. Figuré muchas veces en las mesas de juego. He socorrido a familias pobres. He contribuido a comprar la honra de algunas. He estado preso. He bailado con garbo en la bandeja a la puerta del teatro en los beneficios de las comediantas y he sido ocasión de pelarascas. Nunca me olvidaré de una vez en que, convertido en botella de coñac, trepé alegre y resuelto a los cascos de un marchante e hice un energúmeno del hombre más pacífico, que por mi cuenta abrió a otro bajo la tetilla izquierda un ojal por donde se le escapó el alma. Yo estuve muy tranquilo en el cajón del mostrador de la taberna mientras entraron al muerto y ajusticiaron al vivo, que como el otro dejó de serlo por mi cuenta. En estos últimos años, habiendo cobrado fama yo y mis compañeros, hemos sido más solicitados que muchachas bonitas y más de una vez me he visto a punto de que me echen del país de puro bueno. O enterrado o desterrado, he aquí la cruel alternativa en que me han puesto y de que he ido escapando hasta ahora como por milagro. Dicen que me han gastado muchas veces, pero yo no veo que haya mermado un ápice de lo que siempre he sido. He perdido un poco el brillo y la frescura de la juventud, pues cuento ya 72 años, pero pienso vivir mucho todavía. No creo permanecer más de 2 días en poder de nuestro dueño actual, pues no tiene corazón para mantenernos presos, y según le he oído decir, me ha destinado para una empresa muy difícil y arriesgada. Quiere que yo me multiplique por 1,000, lo que nunca he podido hacer hasta ahora. Y dice que lo tengo que lograr, ayudado de un billete de la lotería, o que vea para qué nací. Adiós, amigos y compañeros, tal vez volvamos a juntarnos, aunque temo que algunos de los presentes no harán huesos viejos. Y volvió a ver al soslayo a los macuquinos, pues anda un run run de que va a haber en estos días muchas novedades. Cayó el peso viejo, y yo me quedé corrido y atortolado, no habiendo podido nunca imaginar que el progreso del siglo llegase hasta el punto de que los duros hiciesen autobiografías. Consideré peligroso, sin embargo, conservar más tiempo cerca de mi persona a un sujeto tan hablador, que no guarda ni lo propio ni lo ajeno, y al siguiente día, como apareciese milagrosamente un expendedor de billetes, dije, «Va de retro», y lo cambié por un número. Se fue, probablemente para no volver a juntarse conmigo en este valle de lágrimas. Se fue a seguir su existencia errante y aventurera, en poder de gentes de diversas condiciones. Se fue, dejándome, lo confieso, medio triste. Pero su permanencia a mi lado no fue enteramente estéril, porque ya que no otra cosa de más sustancia, al menos me dejó memorias. Las flores. Parece mentira, pero ello es muy cierto, que hasta hace muy poco tiempo eran más apreciadas en Guatemala las flores artificiales o de mano que las naturales. La obra de Dios cedía el paso a la obra del hombre, o mejor dicho, de la mujer, porque el hacer flores no ha sido aquí oficio de varones. Estos solo las echan a las damas, en sentido figurado. Al fin hemos venido a caer en la cuenta de que estamos parados sobre uno de los suelos más a propósito para hacer brotar las más bellas flores, y que con un poquitito de cuidado solamente podíamos tener lo que en otras partes se adquiere a fuerza de paciencia y de dinero. Entonces se ha despertado la afición a las flores, y como sucede con todo, el entusiasmo ha ocupado el lugar del olvido y ya no hay quien no tenga flores. Pronto vendrá a ser una vergüenza el no cultivar un jardinillo, el no poseer siquiera una media docena de macetas. Las flores prestan inagotable tema a las conversaciones, y he oído a hombres graves disertar seria y largamente sobre una hortensia o un geranio doble, como se pudiera discurrir acerca del sistema hipotecario o del ferrocarril central. De tal manera, nos vamos enflorando ya, que pronto no será aquí una expresión puramente metafórica la de caminar por una senda de flores. Concedido que haya algo de facticio y mucho de novelero en esa súbita afición a la floricultura que se ha apoderado de nosotros de repente, pero como quiera que es una de las pocas con que no ofendemos a Dios, ni al prójimo, ni a nosotros mismos, no seré yo quien la censure, y antes, por el contrario, le pongo desde luego mi visto bueno, aunque no haga gran falta que digamos a los floricultores. Dije que con esta afición no perjudicamos al prójimo, y advierto que eso es algo lato. El hombre es un animal dañino que haya ocasión de pecado aún en lo más inocente. ¿Quién había de pensar que una cosa tan sencilla y buena como es el cultivo de las flores había de ser origen nada menos que de un pecado capital y de la infracción de uno de los preceptos del Decálogo? Como dijo don Julio Arboleda, está escrito, ¡ay, que el delito engendrará el delito! Y así, en el caso de que ahora tratamos, el pecado trae la infracción del mandamiento. En términos más claros, tras la envidia viene el hurto. Y es lo más curioso que aquí nadie tiene escrúpulo de codiciar la flor de su prójimo, ni cree que es malo apoderarse de ella contra la voluntad de su dueño. Perros, paraguas, periódicos y plantas son bienes mostrencos, y por mostrenco que uno sea, si puede adquirir alguna de esas 4P sin que le cuesten el sudor de su rostro, se consideran como habidas en buena guerra. Esto, como todo, tiene sus honrosas excepciones, las cuales quedan fuera de esta regla, aunque la confirman. Es de ver la cara que pone un dueño de jardín cuando asoma un aficionado o una aficionada a flores. Quisiera volverse todo él ojos para defender aquellas prendas de su alma que ha criado con tanto desvelo. Con menos orgullo escucha un padre la letanía de las gracias de sus chicos que el cultivador las alabanzas de aquellas hijas de la naturaleza que él no ha hecho más que cultivar, deshiervar y regar. ¡Qué espléndida camelia! ¿Quién no admira la blancura mate de esas hojas fuertes y consistentes que besa el céfiro moviéndolas apenas? Me costó un par de onzas, dice el dueño más orgulloso que si dijera, yo la hice. Y ese geranio doble, de un color de rosa tan delicado y tierno, que forma con sus flores apiñadas el más elegante ramillete sobre el delgado y esbelto tallo. Al oír ese encomio, el propietario arranca un suspiro de lo más hondo del alma y exclama, desgraciadamente, comienzan a ser comunes esos geranios. La gracia está en tener uno lo que nadie tenga. Vea usted, las flores dobles son el delirio de los floristas y son consideradas como verdaderos monstruos por los botánicos. ¡Oh, qué magníficas gladiolas! Se diría que se han formado con la más bella porcelana de la China o del Japón. ¡Y qué variedad de pensamientos! ¡Ah, eso sí, no hay pensamientos como los míos! Dice el propietario con más satisfacción que si se tratara de los de Pascal. Pero, ¿qué flor es esta tan rara y desconocida que hace dudar si es nardo o rosa y que exhala tan delicioso perfume? Toma, ese es el jazmín del Cabo. Es el segundo que viene a Guatemala. Se le ha traído a gran costo y con exquisito cuidado desde la costa del norte. Precioso jardín, amigo mío. Aquí crece el melancólico ciprés piramidal al lado de los alegres alelíes, la fúnebre cineraria junto a la magnolia, la preciosa margarita a par de las lágrimas de la Magdalena, las inmortales con las azaleas, las fucsias con las dalias, y luego, qué caprichosa variedad de macetas de todas formas y colores. «Todo está muy a la orden de usted», dice el envidiado jardinero, invitando cortésmente al aficionado a flores a alejarse de aquel abreviado Edén. Cuando quien admira y elogia es una aficionada, el caso viene a ser grave, pues la galantería suele poner a los floristas en los más grandes conflictos. Hay tal vez que sacrificar un geranio, una diamela, una camelia, un jazmín del Cabo en las aras de aquella deidad a quien se maldice interiormente y que quizá ha alabado las flores con la pérfida intención de que se las ofrezcan. Pero hay floricultores heroicos de corazones blindados que resisten a la metralla de la adulación y al fuego graneado de las peticiones. Y si dan, dan como si no dieran, pues cortan la flor sin una miseria de tallo, no sea que la siembren y se peguen. Hay algunas malditas flores tan agradecidas que basta ponerlas en tierra para que se logren. Además de los aficionados, las flores tienen otra especie de enemigos, que cortan sin alabar y sin pedir. Esos son los zompopos. He visto a un dueño de jardín que estaba, como suele decirse, viéndose en él, luchar desesperado con esos insectos destructores. Tuve ocasión de presenciar el ataque dado por la florívora falange a una magnífica diamela, episodio que procuraré referir, aunque con riesgo de que mi pálida descripción no alcance a dar idea del horror de la batalla. A las 6:00 de la mañana levantó el campo el numeroso ejército, saliendo del cuartel general, vulgo, zompopero, caminando en bien ordenada marcha, con el objeto de sorprender al enemigo. El uniforme negro y colorado que vestían las falanges formaba a la luz del sol los más vistosos cambiantes. Los guerreros avanzaban de 4 a 6 en fondo, sin desordenarse, conducidos por el escuadrón de guías y evitando con estratégicas precauciones todos los embarazos que pudiesen impedir o retardar su marcha. Después de haber caminado durante 10 minutos con toda felicidad, el ejército se encontró repentinamente detenido por un obstáculo inesperado. Habiendo llovido la noche anterior, el jardín estaba inundado en partes y precisamente un río caudaloso corría delante de la plaza, digo, la planta, que iba a ser atacada. Al llegar a la orilla del agua, las huestes se hicieron un remolino y retrocedieron, desordenándose algún tanto. Pero pronto se celebró, según entiendo, consejo de guerra de oficiales generales, pues vi que los más gordos hormigones iban y venían apresuradamente y se paraban unos junto a otros, como si conferenciaran. El resultado de aquel movimiento me llenó de asombro. Vi que unos cuantos fuertes y robustos zompopos, de los que formarían probablemente el batallón de los zapadores en el ejército, tomaron sobre sus espaldas una larguísima y sólida hoja de gladiola, y conduciéndola hasta la orilla del río, lograron, a fuerza de habilidad y de paciencia, formar con ella el más firme y cómodo puente. Operaciones de esa clase han dado gloria y honor a muchos generales, pero por desgracia, el ejército de los zompopos no publicaba boletines, y así no quedará de aquella célebre campaña más que un confuso recuerdo. 4 minutos emplearon las columnas en cruzar el río, y a poco estaban junto al muro de la ciudad enemiga. Dada la orden de ataque, los aguerridos batallones se lanzaron al asalto, y un momento después cubrían completamente el árbol. Se habían apoderado de la plaza. Comenzó el saqueo. No quedó hoja, tallo ni flor que no despedazaran, y cuando se hubo completado la destrucción, se dio la orden de retirada. El ejército contramarchó, cargado con los despojos. Quien conducía los restos de una espléndida corola, quien arrastraba los pedazos de un estambre, este cargaba con un pistilo, aquel marchaba con dificultad oprimido bajo el peso de los destrozos de un pétalo. Pero, ¡ay!, que en este mundo no hay dicha durable. Cuando el ejército triunfante se disponía a repasar el puente, apareció un enemigo formidable, el dueño del jardín, que iba a pasar a sus flores la revista de ordenanza. Pronto vio el destrozo de la más bella y más querida de sus plantas. Encendido en ira, paseó en derredor una mirada feroz y no tardó en descubrir al enemigo, que bajaba por un desfiladero. Salvó el río de un salto y atropellando con las huestes vencedoras, sus pies hicieron en ellas el más horrible destrozo. Desordenóse el ejército, los soldados abandonaban el botín y huían en completa dispersión. El campo quedó sembrado de cadáveres y los pocos que pudieron salvarse de la derrota corrieron, mal heridos o contusos, a ocultarse en el cuartel general. ¿Renunciarán a las hostilidades? ¿Se firmará un tratado de paz? Nunca. Los Tsongpopos se rehacen y se preparan a abrir de nuevo la campaña en la siguiente primavera. Se sabe que desde aquella famosa jornada han escrito con sangre en sus banderas: Delenda Diamela. Esos son, pues, los enemigos con que por acá tienen que luchar los floricultores, aficionados y Tsongpopos. He ahí la pesadilla de los que siembran, deshiervan, podan y riegan. Estos tienen el dominio directo, aquellos el usufructo del jardín. Últimamente he visto emplear con algún éxito el aceite de petróleo y el cianuro de potasio para acabar con los Tsongpopos. ¿No serían de ensayarse esos medios para extirpar aficionados? Fin de sección 5.